Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Una vez más, como todos los lunes, nos encontramos en el espacio que amablemente Juancito Monzón nos hace posible estos minutos tan importantes para nosotros, para poder compartir con ustedes semana a semana cuál es el progreso, cuál es el trabajo que venimos realizando con los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Este lunes tenemos para comentarle que el día de ayer, domingo, 5 de junio, estuvimos apoyando, participando en una actividad convocada en la Plaza La Granada por los compañeros del Movimiento Ciudadano. Con motivo de celebrarse el Día del Medio Ambiente, los compañeros decidieron realizar esta actividad abierta a todo público, en la que bueno, se dio un marco de reflexión y demás, y para nosotros fue muy importante estar ahí, participar y hacerles llegar y hacer público también nuestro interés de aunar las luchas, como lo hicimos saber por medio de una proclama. Ustedes podrán decir o podrán pensar qué tiene que ver la seguridad social con todo esto del medio ambiente, y la verdad es que tiene mucho que ver, ¿no? Por un lado, podemos decir que con el tema del medio ambiente se ponen muchas cosas en juego con relación a lo que tiene que ver al acceso a la vida como seres humanos, ¿no? El poder económico mundial también está enfocado en poder llevar adelante toda esta explotación de los recursos naturales de distintos países, y Uruguay no está exento de este interés, ¿no? Se apoderan de nuestros recursos naturales a discreción con el apoyo de los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Permitiendo mediante contratos que muchas veces, como se dio con, por ejemplo, con UPM, firmados en total secreto, un hermetismo que no permitió una discusión del pueblo, de lo que allí se pactaba, amparados en leyes como, por ejemplo, la ley de inversiones, amenazan criminalmente todos nuestros recursos. Y bueno, también basados en esto que estábamos diciendo, estas empresas son exoneradas de aportes patronales, ¿no? Es casi prácticamente nula su aportación a lo que tiene que ver a la seguridad social. Y ello, este motivo, digamos, sin duda, le da aún más, sumado a todas estas características secretas que tuvo el contrato que firmaron, aumenta su caudal de ganancia, ¿no? Ganancia que sin duda tienen que ver, que van orientados hacia el gran capital, en este caso un gran capital extranjero. Nosotros como pueblo, socializamos las pérdidas, ¿no? ¿Qué pérdida? Y bueno, cuando por ejemplo OCE tiene que invertir más dinero para potabilizar el agua que cada vez está más contaminada, estos costos los pagamos todos nosotros, ¿no? Por medio de tributos y demás. Cuando estas empresas, en este caso, ¿no? Productoras de celulosa, eliminan diferentes tipos de gases y residuos contaminantes en las napas de agua y en la tierra, provocando enfermedades, ¿no? A toda la población, incluso también hasta a vecinos de la zona, esto se hace cargo muchas veces. La seguridad social, el costo de estos tratamientos para poder enfrentar, para poder atenuar estas consecuencias en la salud. Que todo esto, bueno, también lamentablemente muchas veces deja secuelas, ¿no? Pensando por ahí en los más jóvenes que están siendo afectados también con esto, ¿no? Y bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que pueden ser los diferentes accidentes laborales que han ocurrido, por ejemplo, hay muchos de ellos que han costado vidas humanas, podemos seguir enumerando todos los perjuicios y pérdidas que enfrentamos todos nosotros. Nuestra pregunta es, ¿a quiénes benefician estos emprendimientos? Y es una pregunta que no es que realmente no tengamos en cuenta cuál es la respuesta, sino que apunta a la reflexión de todos nosotros, ¿no? ¿Son realmente necesarios este tipo de emprendimiento en nuestro país? ¿Debemos seguir aceptando estas situaciones como pueblo uruguayo? ¿Es justo, es razonable? ¿De qué forma solucionar esto? Esto que, por ejemplo, relacionado a la seguridad social lo llaman déficit. ¿Es justo y es razonable para ustedes que los trabajadores tengamos que trabajar más, aportar más y cobrar menos? Y por menos tiempo, porque nos vamos a jubilar cada vez más viejos. Con esto hacíamos una reflexión también ayer, participando de una audición en la cual nos invitaron, nos hicieron llegar la posibilidad de participar. Nosotros decíamos, bueno, con esto del aumento de la edad de retiro, eso es una hipoteca a muy largo plazo del costo de vivir más, ¿no? El costo de morirnos más viejos va a generar tener que vivir más tiempo para producir. O sea, todo el tiempo extra que tengamos de vida lejos va a ser para disfrutarlo, con familias, amigos o en cualquier otra foco de nuestro interés, sino que va a tener que ver con el tema de la producción de ganancia, principalmente para estos capitales, ¿no? Estos grandes sectores donde se concentra la mayoría de la riqueza de nuestro país, como está demostrado en los últimos estudios que se han hecho públicos. Es por eso que vemos que el camino recorrido que estamos llevando adelante con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social no ha sido en vano. La información difundida, la suma de compañeros que se van sumando a la causa, que cada vez somos más, que todos traen, aportan su experiencia personal, sus características de su actividad laboral, y ahí nos vamos nutriendo también. La causa de este movimiento se va fortaleciendo, se ve respaldada también por el proyecto alternativo, que cada vez lo notamos como una solución justa y completamente necesaria. Que partió de este interés y estas ganas de aportar de los compañeros de trabajadores de ATCS para contraponer esta reforma que pretenden imponer en perjuicio de nuestra clase, la clase trabajadora. Cuando hablamos de estas cosas decimos, no estamos reuniendo y definiendo un plan de trabajo que va orientado a recuperar algunos muros en la ciudad. Estuvimos también realizando el armado de unos volantes de difusión que vamos a estar acercándoles a ustedes en diferentes espacios públicos, audios para espacios radiales y demás, diferentes medios de comunicación y reunidos con algunas agrupaciones sociales y otras políticas que también nos acercamos para hacer llegar la propuesta del movimiento. Informamos sobre una agenda que nos va a llevar a otros departamentos, que nos va a llevar a encontrarnos con otros compañeros también del movimiento, algunas comisiones que están en proceso de formación y que estamos dispuestos los compañeros de Paysandú de llegar, de trasladarnos a estos departamentos vecinos para aportar nuestro granito de arena y fortalecernos también como movimiento a nivel nacional. Venimos participando de diferentes instancias que se realizan en el tema de la seguridad social, todas las instancias que se puedan dar en el departamento, en la región, que sean de carácter abierto, vamos a estar ahí, vamos a estar presentes, vamos a estar escuchando porque es un tema que nos preocupa, estamos de alguna forma contentos con que haya diferentes actores políticos, sindicales, sociales interesados en hablar en el tema de la reforma. Esto era una cuestión que nos preocupaba, este silencio, este hermetismo que había, esta indiferencia contra esta situación. Nosotros hace más de un año que venimos continuamente hablando, difundiendo este tema porque es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos. Es bueno informar que tenemos sindicatos que ya han definido estar en contra del aumento de la edad de retiro, que van por la eliminación de la AFAP y que apoyan el proyecto alternativo. Esto para nosotros es muy, muy positivo. En este caso, en el caso de la semana pasada, el sindicato de la Federación de ANCAP, de AFUR, los trabajadores de la Universidad de la República, sabemos que el camino es largo, que tenemos mucho por recorrer todavía, pero por otro lado tenemos las herramientas, tenemos el apoyo de los trabajadores que van comprendiendo la importancia de la organización, de sumarse al movimiento, y que si la reforma avanza, perdemos todos nosotros como trabajadores, se ponen en juego la pérdida de derechos conquistados, va a ser un retroceso muy, muy importante para el bienestar de la clase más popular de nuestro país. Vamos por una reforma constitucional, para proyectar y fortalecer el proyecto alternativo como una alternativa a esta reforma de la seguridad social que pretenden imponernos. Y en el caso de que la reforma no avance, vamos por un plebiscito en el 2024 para eliminar de una vez por todas este régimen tan nefasto que ha sido para los trabajadores como el régimen de la AFAP. Porque los trabajadores queremos una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria y sin AFAP. Así que decirles de que continuamos siempre a disposición de todos ustedes, de cualquier sindicato, grupo de vecinos, familia, a la disposición de recibirnos, de hacerles llegar información. Tenemos volantes, tenemos diferentes materiales informativos acerca de esta situación. Y contamos también con el tiempo y la disposición de poder profundizar, explicar cuáles son las características del movimiento, cuál es el motivo que nos impulsa a estar realizando este trabajo y cuáles son las principales características de la reforma de la seguridad social a la que nos enfrentamos, ¿no? Muchas veces tenemos que partir desde el diálogo, reflexionando cuáles son las características de la seguridad social que tenemos, porque también somos conscientes de que muchas veces la gente desconoce estas características, ¿no? Y cuando empezamos a poner sobre la mesa, a explicar, a profundizar, decimos, no solamente es posible preservar la seguridad social que tenemos, sino que también es muy posible mejorar las prestaciones que se brindan, mejorar las jubilaciones que se brindan, teniendo en cuenta algunas reformas que son necesarias hacer en la seguridad social, como por ejemplo la eliminación de la AFAP, como por ejemplo poder ajustar lo que tiene que ver a los aportes patronales, a las exoneraciones fiscales y demás. Así que desde ya, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras del movimiento. Un agradecimiento grande a los compañeros también del Movimiento Ciudadano por la apertura y decirles que estamos interesados en volver a reunirnos y buscar la forma de unificar estas luchas sociales que vienen ni más ni menos que impulsadas por defender el patrimonio uruguayo, un patrimonio que es de todos y un patrimonio que debe ser protegido más allá de la contemporaneidad, más allá de las generaciones en las que estamos, pensando en el futuro, pensando en el futuro de nuestro país y de nuestra población. Así que ya, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo lunes. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite el movimiento nacional en defensa a la seguridad social. ¡Vamos!